Me gustaría que nos comentara así brevemente de sus experiencias, de lo que estábamos comentando directamente, en cuanto a cómo están logrando ustedes que se aplique el acceso a la justicia ambiental directamente. El derecho. El derecho ambiental y el acceso a la justicia ambiental, así precisamente, como estamos comentando. Y doctora Carmona, coméntenos usted y agréguele el aspecto del árbol, por favor, de la subversión del árbol. Sí, es que, bueno, antes de entrar comentaba yo que hay un político ecólogo que se llama Dominique Simonet, pero también tiene un alias que es Gertz. Y él escribió hace algunos años que no hay nada más subversivo que plantar un árbol. Y cuando hablamos es precisamente eso que comentaba la doctora Guzmán, en el sentido de que si en estos momentos ustedes quieren defender las parotas o defender un árbol, yo recuerdo alguna vez la defensa de las palmeras en Reforma, ¿no? Y cualquier árbol, no estoy hablando bosque, sino el simple árbol, se van a enterar que se necesita agua. Y entonces van a ver quién es quien me dota de agua y si puedo utilizar el agua y cuánto me cuesta el metro cúbico de agua. Yo creo que también es importante y que tiene que ver con la justicia ambiental. Todos tenemos derecho al agua, a tener el consumo de agua que requiere nuestro organismo para funcionar adecuadamente. Pero resulta que medio litro de agua vendido por embotellado me cuesta 5 pesos, ¿no? Ahorita nos espanta mucho que la tortilla esté cara, pero he de decirles que en estos momentos el metro cúbico de agua promedio, de agua potable promedio en el país, el precio es de 1.43 pesos metro cúbico. Muchas de las aguas que nos venden embotelladas, un metro cúbico, ¿cuánto tiene? Entonces multiplíquenlo. Les convendría más tomar champaña, porque están tomando agua precia de champaña. Y eso no es justicia ambiental, o sea, eso no es justicia equitativa. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo pago el servicio de agua potable, tengo, por la desconfianza que tengo de que sea realmente potable, tengo entonces que tener un sobreprecio en un consumo de un elemento básico como es el agua. Y bueno, y si esa agua ahora la tengo que usar para poner un árbol, entonces ahí empieza la subversión. Porque finalmente, si yo encuentro el árbol y ese árbol, lo que hace la gente es cuando ve un árbol, ahí pone los botes de basura, me entero de quién es el que da la basura. Y además, si en un momento determinado alguien quiere abrir la vialidad y tirar el árbol, en ese momento resulta que me entero que las decisiones son tomadas por 3 o 4 personas atendiendo 4 o 5 intereses que le van a dar el contrato a 4 o 5 compadres, y entonces finalmente me convierto en subversivo. ¿Por qué? Porque tengo que enterarme que para defender el árbol, que además en este momento es indispensable para el cambio climático. La doctora Guzmán hablaba de todos los emisores, de contaminantes, pero una de las grandes luchas para que el clima no cambie es la reforestación. O sea, la gran vacuna contra el cambio climático es tener cada vez más productores de oxígeno, claro, que se acaban el CO2, que son en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Y entonces aquí es en donde la gran justicia ambiental es eso, que desafortunadamente nosotros vivimos en un sistema cerrado. En este planeta lo único que ingresa y por lo que se da la vida es por luz solar, ni siquiera calor, porque ya vimos que si hay calor, pues está el cambio climático y eso nos va a destruir. Entonces, la simple luz hace que este planeta florezca, que este planeta tenga la vida, pero todos los demás procesos tienen que estar entonces sustentados y tenemos que ser racionales para sustentarlos, y por eso es que se convierte en subversivo. Perfecto. Doctora, ¿nos puedes dar su contacto de alguna forma donde se le puede contactar, alguna página, un correo electrónico, algún teléfono para gente que reciba asesoría? Porque muchas veces ya hemos sabido de personas que están desesperadas, tienen el problema encima, y tenemos el caso desde el jardinero que estuvo un tiempo encarcelado, 3 meses, con posibilidad de 3 a 9 años, que ya comentamos, hasta personas como Patricia Canales, que precisamente estuvo luchando por el aspecto de los remedios. ¿Dónde contactarlas? Yo le diría, bueno, yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y yo me iría a esta parte del derecho a la información. La información que ustedes gusten sobre cuestiones de derecho y de justicia ambiental la pueden obtener en nuestra hoja web del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es www.juridicas.com. www.unam.mx. Ahí lo que van a encontrar ustedes es toda la legislación nacional y de los estados, toda la jurisprudencia, y además tenemos una biblioteca jurídica virtual. En este caso, todas nuestras publicaciones, y en muchos casos todo lo que he escrito dentro del instituto, se encuentra en línea y es totalmente gratuito. Entonces, en acceso a la información, ahí también tienen toda la posibilidad de encontrar todas las normas, todas las leyes, toda la jurisprudencia. Y de verdad está muy bueno. Yo leí ahí, bueno, parte de un artículo sobre derecho humano y medio ambiente y los nuevos desafíos, excelente, de la doctora, y hay muchos investigadores que están trabajando. Ahora le toca el turno a la doctora Ruth Elena Guzmán. Bien. Coméntenos ustedes, por favor, dónde y su experiencia, por favor. La experiencia yo creo que ha sido muy buena. Uno cree que a veces dando clase ya jamás se va a aparecer los alumnos otra vez en la vida, pero no, resulta que se vuelven luchadores. En este caso, en la materia ambiental, se vuelven luchadores ambientalistas. Y yo tuve la fortuna de, hicimos un curso en la PAOD hace 2 años, y de ahí salieron varios luchadores ambientalistas que han estado aportando su lucha, su trabajo ambiental de defensa, por ejemplo, del bosque de la Venta, de Coajimalpa, para que se respete el ordenamiento territorial, para que se respeten los planes de desarrollo de esta ciudad, que es algo terrible. O sea, cambian los planes de los asambleístas, nuestros legisladores deben de estar muy conscientes de que su función no nada más es estar ahí y legislar o estar en sus reuniones de comisiones, sino que tienen la obligación de incorporar todo un conocimiento ambiental en su labor. Y estoy hablando a todos los niveles, algo que se conoce como transversalidad. O sea, el conocimiento de la disciplina ambiental, del derecho ambiental y de lo ambiental, debe de estar en todos los niveles. Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación, Secretaría del Trabajo, porque lo ambiental se vincula con todo, de alguna manera. Entonces, mi experiencia ha sido muy buena en este sentido, porque yo a veces no conozco a la gente. A través de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental hay un correo, el correo personal, que ahorita se los voy a dar. La gente me ha consultado y es muy curioso que yo no conozco a las personas, pero yo sé de casos. Por ejemplo, Patricia Canales ya se fue al ámbito internacional. En el momento en el que no vio respuesta a nivel nacional, ella ya le aceptaron su denuncia a nivel internacional en la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte, y simplemente fue por correo. Consulte usted, vea usted, así como lo está diciendo la doctora, es una forma de ir llevando a la gente por el camino que deben, que pueden ellos tener para defender el medio ambiente. Lamentablemente nosotros no nos podemos reproducir como abogados, como abogadas, por todos lados. Uno lo quisiera, sí, pero no lo puede uno hacer, ¿no? ¿Y cuáles serían sus contactos, por favor, doctora? Elena Ruth, yo les voy a dar mi correo personal. Elena Ruth guión bajo gdegato@yahoo.com. Porque ese es el que veo más. Entonces tengo otro. Ruth, Ruth. Guión bajo. Elena Ruth guión bajo gg@yahoo.com. gdegato@yahoo.com.mx. No, mx. Sin mx. Sin mx.com. Bueno, vamos a. Primero que nada, antes de pasar a despedirnos, que estamos a punto. Sí, de hecho, sí. A leer unas llamadas. ¿Te parece bien? Pues nos llamó Hugo Ortega de la Miguel Hidalgo y sugiere que abordemos en los programas la teoría y movimientos ambientales, revistas y todo aquello que ayude a constatar el movimiento ambiental contra las versiones oficiales. Muchísimas gracias, Hugo, por tu llamada, y bueno, lo tomaremos muy en cuenta aquí en Olincaba. También habló Giovanna Domínguez, ella nos habla de Coyoacán, de la colonia El Reloj, dice que es muy buen programa, felicita a todos los que están en cabina y ya que los temas son muy buenos. Pues también tenemos aquí una llamada de Federico Salvador Galicia Alvera. Muchas gracias, Fede. Él dice que hay que comentar sobre el efecto invernadero. Bueno, hacerlo más profundo. Uh-huh. Ah, bueno, él comenta de la película de Al Gore, que es una verdad incómoda, y que nos manda a saludar. Ya hemos comentado esta película, hay que verla ahora, tenemos de tarea todos verla y sobre todo ponernos en acción. Dentro de 8 días tenemos que platicar de que de varias cosas. Te prometo que lo voy a hacer. Tenemos también la llamada de Ángela Morales Morales, de Culhuacán. Ella nos dice que se ha quitado toda regla de civismo. Esto es grave, además, que los jóvenes buscan más alternativas para el respeto al ambiente. Hay que motivarlos más. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han escuchado. Y pues, yo en este minuto que nos queda para concluir, yo quisiera que me dijeran, en pocas palabras, algo que quisieran dejarle a nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, yo lo que quisiera decir es que hay que ser subversivos, en el sentido de que se lo merece la vida, se lo merece el planeta, y que es una muy buena causa, no la defensa de pajaritos, ni florecitas, ni arbolitos, es la defensa de nuestra vida y el futuro de este planeta. Muchas gracias, doctora Carmona. Francisco Calderón. Gracias. Bueno, yo simplemente recordarle a la gente que hay forma de acceder a la justicia ambiental. Nosotros en la Procuraduría podemos darles asesoría, llevarles de la mano por cuáles son las instituciones. Si no podemos nosotros, les indicamos a dónde acudir para poder hacer justicia ambiental. Gracias, Paquito, y dentro de 8 días nos escuchamos. Claro que sí. Doctora Elena Ros Guzmán. Yo quiero decir que la justicia ambiental empieza por uno mismo. En la medida en la que uno cambia su conducta y su forma de comportarse hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente, en ese momento está uno contribuyendo ya. Es el primer paso que da uno hacia los muchos pasos que se van a tener que dar más adelante, pero que el primero es la conciencia ambiental. Muchísimas gracias a todos ustedes, a Sandra, gracias, y bueno, a ustedes. Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Queremos agradecer a la producción y coordinación que estuvo a cargo de Fabián Carballo, la conducción de Dulce Flores, su servidora, la continuidad Sol Camacho, la locución de Sandra Vázquez, en los controles Manuel Compatitla, en los teléfonos Uriel Galicia. Gracias a la doctora Guzmán, a la doctora Carmona y a Francisco Calderón por estar aquí en esta noche en Dolín Cabán. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Dolín Cabán por una cultura ambiental en movimiento. Buenas noches. Puede desencadenar un huracán a miles de kilómetros de distancia.